Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Amigos habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? Acá estamos, otro miércoles más para tratar de contarles algunas cosas, las cosas que vivimos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Les digo que nos acompaña en la operación técnica Dayana Fernández y Camilo en la producción y después seguramente hará alguna columna de cine. Estábamos recién justo hablando de, se profesionalizó el fútbol femenino, ¿no? Esto nos enteramos la semana pasada. Y qué bien, ¿eh? Estuve viendo el otro día el partido de Boca-Lanús, que transmitieron todo el partido de fútbol femenino antes del partido masculino. Y la verdad que da gusto ver a las chicas jugar al fútbol. ¿Y por qué lo digo? Porque Dayana Fernández juega al fútbol y estamos esperando que se recupere para jugar en Comunicaciones, me parece. O por lo menos así me contó, ¿no? Sí, Comunicaciones. Estamos esperando que se recupere para poder venderla, ¿no? Para, ya se profesionalizó. Vamos a ser los primeros. Bueno, tenemos mucha información, así que te pido que te quedes ahí con el aparato de radio, con internet, con lo que nos estás escuchando. Algunos temas que quedaron pendientes de la semana pasada, que estuvimos tratando, o ya desde que empezamos con el programa, ¿no? Siguen sin clase los chicos de acá de la Rosario Vera Peñalosa, de la escuela que queda acá en Pringles al 1100. No se sabe cuándo van a empezar las clases. Zafaron dándoles un cuadernillo para que hagan tareas, pasan a retirar los padres un cuadernillo y los chicos hacen alguna tarea, cosa que después quién controlará. Y bueno, los padres en la comunidad educativa han estado pidiendo que se solucione el problema de las ratas. Recordemos que era el problema que tenía este colegio y el problema no se soluciona. Así que acá tenemos un caso claro de fundamentalmente la responsabilidad del Estado, ¿no? Y me parece que también habría que ver, yo siempre digo, lo he dicho en otros medios, uno tiene una lógica que por ahí no es la lógica de cómo se maneja el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pero ya había ratas antes de comenzar las clases, lo cual quiere decir que todo el verano hubo ratas y que en el momento que se podría haber empezado a trabajar para que los chicos no perdieran días de clase, evidentemente no se hizo nada y ahí se tiran la pelota, ¿no? De las responsabilidades. Pero la responsabilidad final y, por supuesto, la mayor es la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está rara la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque por un lado hay obras por todos lados. Yo recién venía caminando acá por Sarmiento y bueno, están haciendo veredas a rolete, han vuelto al viejo sistema, ese sistema de no poner baldosas. A mí ese sistema no me gusta para nada, se agrieta enseguida, pero no sé, yo pensé que ya habían empezado a poner baldosas en algunos sectores de la zona sur y digo, esto ya será para toda la ciudad. Antes había baldosas solamente en la zona norte, en la avenida Santa Fe y en algún otro lado. Pero no, parece que acá vuelven con este sistema de tirar ahí directamente una losa para que se agriete, porque enseguida se agrieta. Y digo, ¿por qué digo raro? Porque por un lado muchas obras, y por otro lado, fíjense ustedes, cada vez uno va viendo como que le quedan menos lugares para desplazarse durante las 24 horas, ¿no? Cada vez hay menos lugares. Recordemos que ya hace como 15 años, creo que las primeras rejas se inauguraron en el gobierno de La Rúa, después se profundizaron de la ciudad de Buenos Aires, después se profundizaron en el gobierno de Ibarra, ahí se puso las rejas de entre otros del Parque Rivadavia, y después se colocaron algunas rejas que en el gobierno de Macri. Y ahora, hablando de rejas y hablando de cada vez más difícil de moverse, la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires dio dictamen al proyecto, un proyecto que había mandado Horacio Rodríguez Larreta, para autorizar la instalación permanente de un sistema de rejas que atravesaría la histórica Plaza de Mayo y sus calles laterales. Es decir, vamos a tener ahí en Plaza de Mayo esto que vemos que antes lo ponían ya desde, viene de otros gobiernos, pero sobre todo el gobierno anterior y este, los gobiernos nacionales en este caso ponían unas rejas, la policía del otro lado para que no pasen. Bueno, van a poner un sistema ahí de rejas que no se puede ver cuál es la idea de, o cuál es la maqueta para verlo, porque dice, bueno, tiene que ser un sistema que no cambie la estructura que tiene la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es, aparte de ser una belleza y aparte de representar en la ciudad de Buenos Aires las grandes luchas de todos los tiempos, algunas reales, inclusive hasta se inventaron cosas que pasaron en la Plaza de Mayo que nunca pasaron, pero que bueno. Pero hay cantidad de cosas, hechos históricos de un lado, del otro, que han tenido la Plaza de Mayo, ese lugar como un lugar representativo de esas luchas. Así que no sé qué van a hacer con esto de ponerles unas rejas, ¿no? Es decir, a mi criterio es algo que no sé cómo van a hacer para que no lo afeen. Es ese lo que pienso. Bueno, mientras nosotros hablamos de esto, de rejas, de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, hoy nuevamente hubo movilización en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares del centro, en Callao y Corrientes fue uno de los lugares más afectados. Después también estuvieron cortadas varias entradas a la ciudad de Buenos Aires, entre ellas el puente Pueyrredón, en un reclamo que después vamos a ver si lo podemos ampliar, que cómo fue esto, un reclamo por la emergencia económica y social que hay en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, pero esto también, estas movilizaciones se realizaron también en todo el país. De esto hasta vamos a tener muchas movidas. Recordemos que la situación es muy crítica, la situación misma acá en la ciudad de Buenos Aires es muy crítica, la inflación en la ciudad de Buenos Aires, medido por el Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad, dio el 3,9%, pero dio que los alimentos aumentaron más del 5%, y sabemos que toda esta espiral inflacionaria que se da acá y que en realidad se da en todo el país, no se puede detener. Evidentemente hay algunos dogmas económicos de cómo hacer para detener la inflación, que es que es tomando solamente el tema monetarista, que no alcanzan, que no sirven, y que eso lo único que hace es generar recesión. Y estamos viviendo en un momento en donde acá en nuestra ciudad lo que vemos es estanflación, es decir, estamos viendo una recesión pero a su vez con inflación. Y esto recuerdo siempre, y este programa tiene 29 años, ¿no? Lo hemos discutido hace años nos decían mucha gente del progresismo, de la izquierda, nos decía que la inflación era una agenda de la derecha. No, la inflación es una agenda que a lo que más afecta son a los pobres, así que tiene que ser, debe ser y debería haber sido siempre una agenda de los sectores populares, de aquellos que queremos una ciudad mejor y un país mejor. Pero bueno, en ese debate que se dio, ahora hay muchos que están cambiando, están diciendo, bueno, que la inflación sí, pero que hay que pelear en contra de la inflación. Bueno, nosotros desde acá, y con la coherencia siempre lo hemos dicho, la inflación es uno de los principales problemas. Es decir, para aquellos que venimos y para aquellos que vienen peleando en la ciudad de Buenos Aires sin estar buscando prebendas o sin estar buscando acomodarse para tal o tal cosa, y para aquellos que realmente creemos en las soluciones para los sectores populares y en un cambio de sistema, los principales problemas que tiene el sistema capitalista, los principales problemas, y así lo hemos dicho siempre, son la inflación y la corrupción. Esos son problemas de... y después, por supuesto, hay cantidad de otros problemas, pero esos son los problemas centrales, y aquel que realmente está que quiere cambios, que quiere un mejor sistema, tiene que tener como base eso, lo que era cuando nosotros éramos jóvenes, la lucha contra la carestía de la vida, es decir, la lucha contra la inflación, esta inflación que hace como 10 años que no baja nunca del 22-23%, llegando a picos como el del año pasado, que fue récord en la ciudad de Buenos Aires. Y digo en la ciudad de Buenos Aires porque uno tiene referencia en la ciudad de cuando se medía la inflación anteriormente y no había INDEC nacional. Entonces recordamos la inflación máxima que tuvimos allá por el 2014, que fue de cerca del 40%, 39% en la ciudad de Buenos Aires, y ahora una inflación que en la ciudad de Buenos Aires el año pasado estuvo en el 51%. Es decir, son cosas bárbaras, y que todos aquellos, insisto, que queremos un mundo mejor, que queremos un país mejor, y por supuesto que queremos una mejor ciudad de Buenos Aires, tenemos que combatir inflación y corrupción. Y después todas las cosas que ha traído el capitalismo, ¿no? Tenemos ya una ciudad recontra penetrada por el narcotráfico. Tenemos una ciudad en donde, después de tantos años de destrucción de valores que ha habido en la Argentina y en nuestra ciudad fundamentalmente, porque es una de las ciudades más ricas del país, en lo que ha pasado es en esta ciudad que se ha dado valores o se han destruido valores. Hubo lo que muchas veces he dicho, un genocidio de valores. ¿Y por qué digo esto? Nosotros, acá en el programa, todos los días recibimos las gacetillas del Ministerio de Seguridad. Y todos los días, yo estuve haciendo el promedio de los últimos, del último mes, el promedio da alrededor de 5 o 6 robos por día. Más traumáticos, menos traumáticos, son robos, robos y hurtos. No, en general no da, no aparecen muchos asesinatos. Yo pensaba que solamente con lo que llega, ayer llegaron al correo 11 soluciones, digo soluciones entre comillas, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires con diferentes robos. el robo de la modalidad motochorro, robo de la modalidad de gente en bicicleta, robo la banda, unas bandas que, no sé, dicen una metodología que dicen de colombiano, que es entrada y escruche en los edificios, hurtos, arrebatos de carteras. Bueno, todo eso que nos llega es lo que resolvió algún policía que hay por ahí. Entonces dicen, bueno, logramos esto, logramos desbaratar la banda que revende celulares en una galería de 11, o logramos perseguir a un motochorro que acababa de robar un celular a una mujer. Bueno, ahora ustedes calculen los que no se denuncian. Yo con esto no estoy diciendo nada que tenga que ver con lo que muchos dicen, mano dura y todo eso, pero sí lo que estoy diciendo es una realidad. Cuando se termina con los valores en una sociedad y se dejan de lado determinados valores, el hacer algún tipo de robo parece más fácil o parece menos condenable. Yo creo que también debe ser condenable. Estamos atrasados, porque yo soy de aquellos que piensan que la educación modifica actitudes de la gente, que la situación también a veces lleva a la desesperación para robar un pan, no a veces a la desesperación para robar algo para después comprar droga o algo de eso, pero sería bueno que se empezara a cambiar la lógica esta de destrucción de valores que venimos viendo en la Argentina en los últimos 20 años por lo menos, y que se cambiara por una lógica de valores, de otro tipo de valores, volver a algunos valores que son totalmente necesarios, es decir, no tomar lo que es ajeno, no de ninguna forma, ni del gobierno tampoco tomarlo, no permitirle a los comerciantes que roben todo lo que quieran, como roban acá en la ciudad de Buenos Aires, no permitir que los funcionarios roben, es decir, todo ese tipo de cosas que evidentemente no les interesa a nadie, ha hecho que estemos viviendo esto, ¿no? Es una ciudad que uno la ve agresiva, porque por ahí a veces, cuando me ha pasado, he visto algún chico que va, le arrebata algo a una mujer y lo corren otros pibes y lo revientan a trompada, lo linchan, y no está bien eso, pero la gente al verse indefensa ante este tipo de cosas, los que suben en el colectivo y te manotean si tenés el celular a mano, bueno, todo este tipo de cosas, y que hacen que uno se sienta a veces un poco hasta desprotegido. Esto no significa ni doctrina Chocobar, ni mano dura, pero sí tener determinados valores y transmitir esos valores para que estos chicos se eduquen de otra manera. Y entre las barbaridades, y con esto termino, que están pasando en la ciudad de Buenos Aires, hoy nos enteramos que están cerrando los cajeros, porque hay gente que a la noche, cuando hace frío, se mete a dormir en un cajero. Me parece una bestialidad, ¿no? Es decir, porque encima que hay gente que no tiene dónde ponerse para dormir, dónde cobijarse, que cierren los cajeros. Aparte, uno ha ido a cajeros de noche, debe ser en un cajero sobre 300 que hay en la ciudad. Pero si los bancos utilizan esto como han dicho que van a cerrarlos de noche, esto va a generar que todavía aquellos que necesitan dinero, sobre todo a principio de mes, cuando se cobran los sueldos, cuando hay muchas colas, si no van a poder ir después de, no sé, a qué hora lo cerrarán, a las 10 de la noche, a las 11, no sé, o quizá antes, porque lo que decían los bancos, cerrarlos en la hora bancaria, tenerlos abiertos nada más que en la hora bancaria. Bueno, esto nos va a perjudicar a todos los porteños, esperemos que no se haga, si se hace vamos a hacer todas las protestas que sean necesarias, pero por un lado, si duerme una, dos, tres personas en un cajero, me parece que no hay ningún problema. En todo caso, lo que tendría que estar haciendo el gobierno de la ciudad es ver dónde coloca toda esta gente, porque en este momento, con la crisis que hay, los paradores no dan abasto. Entonces, ver cómo se los socorre y no cómo se hace para que no duerman adentro de un cajero. Pero estas son las barbaridades que pasan en esta ciudad. Bastante. Ahora tenemos bastante información. Te pido que te quedes ahí. Vamos a charlar de muchas cosas. Y ahora, como estamos haciendo todos los programas, con este criterio de pedirte a vos, que estás del otro lado, que tenés una banda, que mandes tus discos, que te los pasamos, estamos pasando a alguna gente que ya pasó, otra gente que nos mandó discos, y hoy empezamos con una hermosa canción, la canción de Las Simples Cosas, que esto hay que darle también bola a Las Simples Cosas, que es una canción de César Iseli y Tejada Gómez, que la canta César Aviles, que alguna vez estuvo acá en el programa y que nos dejó este disco. Lo escuchamos, canción de Las Simples Cosas, César Aviles. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Y uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor desde mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Siempre los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Acá en este programa 17 horas 34 minutos, después te vamos a pasar si te querés comunicar. Había alguien que llamó antes del programa que quería hacer alguna consulta al aire, así que los teléfonos son 4864-0489 y 4866-1095. Bueno, hoy hablábamos al comienzo, fue una jornada que repercutió mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero que se hizo en todo el país, en donde diferentes organizaciones reclamaron respuestas concretas ante la emergencia económica y social. Luciano Narduli es miembro de la coordinadora de la CCC, la corriente clasista y combativa, el de acá de la ciudad de Buenos Aires. Creo que él es de la Villa 20. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno. Vos sos de la Villa 20, ¿no? Yo soy de la zona donde la Villa 20, de Lugano, de Soldati, Lugano, Bajo Flores. Claro, claro. Bueno, contame. 11, 14, bueno. Entonces. Hoy una nueva jornada de... ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que fueron a reclamar concretamente? ¿Y por qué levantaron? Porque parece que levantaron porque van a tener una reunión. Contame. Bueno, mira, yo detalle de eso, de la reunión, no te puedo contar porque no estuve con eso. Sí. Porque fuimos parte de toda una movida que se hizo a lo largo y ancho del país. Sí. El tema es porque... entre otras cosas, tenemos 5 leyes que queremos que se apruebe, pero la principal y más inmediata es la ley de emergencia alimentaria. Porque, sin embargo, cada vez los comedores no dan abasto, cada vez hay más gente que está en situación de desesperación, hay gente que no, que reemplazó la leche por el mate cocido, hay gente que come una vez por día. Y bueno, entendemos que hace falta una ley de emergencia. La ley de... sácalo afuera. Hola, me están llamando en otro teléfono. Sí, sí. Ley de emergencia alimentaria, y además no solamente la ley, sino los fondos para eso. Entendemos que nosotros no queremos limosna del Fondo Monetario Internacional. Sí. Lo que queremos es que las fábricas que se están cerrando se abran y puedan volver a trabajar los desocupados, porque si la industria no anda, el país no existe. Si la industria no funciona, el país no existe. Entonces entendemos que es importante lo que podemos arrancarle, pero nosotros no somos planeros. Lo que queremos es transformar los planes y la necesidad de la gente en puestos de trabajo. En la medida que la gente pueda trabajar, va a poder vivir con dignidad. Ese es el tema. Y bueno, hoy iniciamos a las 7 de la mañana en Callao y Corrientes. Tuvimos que hacer la actividad que hicimos, fundamentalmente para que se visibilice y que se supiera todos los cortes, bueno, aunque sea una parte importante de los cortes uh-huh. y reclamo que se hizo a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Se hicieron los reclamos en los distintos accesos a la capital, confluyeron distintas organizaciones, y eso fue muy importante. Y después, por otro lado, para tener una idea, en Rosario, en Santa Fe, en Entre Ríos, en La Pampa, en Tucumán, en Misiones, en Corrientes, en Neuquén, en Chubut, en todo el país, en Mendoza, en todo el país, ha habido el clamor frente a la necesidad de que la gente no quiere resignarse a quedarse de hambre. Uh-huh. Luciano, vos me decías que sos de la zona sur, ¿no? ¿Ustedes tienen algunos comedores acá en la ciudad de Buenos Aires? Sí, tenemos varios comedores. Varios comedores. ¿Y cómo ven? Cada vez hay más gente. Ese es el tema. Sí. El tema es que no se da abasto con la mercadería que podemos conseguir, que no nos dan, y por eso estamos pidiendo, primero, la necesidad de abrir nuevos comedores. Sí. Porque hay mucha gente y muchos barrios que necesitan ser asistidos. Y después, por otro lado, lo que existen son, sino los alimentos son insuficientes. Uh-huh. Ese es el tema. Por eso pedimos la emergencia alimentaria como cuestión inmediata. Sí. Después pedimos otras 5 leyes, vos las conocés. Sí. Que la ley frente al tema de las adicciones, que haya una ley de protección y contención a los chicos que se drogan, uh-huh. y sobre todo a los chicos que para evitar que se droguen. Uh-huh. Otro lado, otra cosa es lo que vienen pidiendo las mujeres, la ley de emergencia frente al tema del femicidio y de maltrato, uh-huh. y bueno, de género, los, sí. a las mujeres. Uh-huh. Después, por otro lado, está lo de la economía regional, que queremos que te contemplen el tema de lo que es perdón que estuve tosiendo. Sí, sí. El tema de los pequeños y medianos productores, ¿no es sí. cierto? Que hicieron varios verdurazos. Sí. Después queremos que las obras que se hacen en los barrios sean contratadas a las cooperativas, uh-huh. a darle lugar a fundamentalmente a la gente de los mismos lugares, de la villa, todo eso. Uh-huh. Esa es la cuestión. Sí. Y entendemos una cuestión muy importante. Sí. Que cada vez que aceleran y los ajustes por disposición del Fondo Monetario Internacional, sí. Cada vez va a haber una situación más desesperante. Sí. Y bueno, la gente sale a la calle. Uh-huh. Y si no sale a la calle, se encuentran las mesas de su hogar, las mesas vacías. Sí. Y bueno, todos esos reclamos queremos que también se exprese también no solamente en la calle, sino también en las urnas. Por eso entendemos que además de lo que hemos constituido con lo que estamos en la calle, sí. que es ahora en marcha, sí. Sirva como una herramienta para poder confluir con todos los sectores opositores. Uh-huh. Algunos que nos une el amor por el pueblo, otros que nos une el espanto por esta política, podamos uh-huh. estar todos juntos para no solamente llenar las calles de protestas, sino también de llenar propuesta. Las urnas uh-huh. para impedir que siga esta política, que siga más, que siga la, bueno, queriéndonos endeudar por a cadena perpetua con una deuda ilegítima, fraudulenta uh-huh. y odiosa. Uh-huh. Y además, para que tenga una idea, todos los dólares que dicen que entran, nunca entran. Quedan en la frontera de la usura y como un boomerang vuelve a mano de los usureros de adentro y de afuera hacia los paraísos fiscales. Mientras tanto se cierran las fábricas y demás, y eso no podemos permitirlo. Está claro. Luciano, vos decías que hay varios comedores que tienen que abrir. Los comedores como... ¿Están mandando para algunos comedores o directamente ustedes juntan acá en la ciudad de Buenos Aires las cosas para...? No, en la ciudad de Buenos Aires tenemos algunos comedores. Sí. Que son asistidos por el gobierno de la ciudad. Sí. No están contemplados dentro del plan que reciben inclusive algo de dinero para comprar la garrafa y todo eso. Ajá. Eso lo hacen todos los compañeros y las compañeras, sobre todo a pulmón. Sí. ¿Está? Entonces, para que tenga una idea, nosotros vamos y decimos, mira, en tal barrio hace falta un comedor. Sí. Dice, no, podemos darle algo más en cada comedor y usted después lo destina. Nosotros tenemos, completamos la dosis, podemos decir, la dosis de los comedores y con aporte nuestro, con lo que nosotros conseguimos. Claro. Claro. Ahora, Luciano, hace unos años hubo, también por las movilizaciones de los sectores populares, se logró 30.000 millones de pesos para emergencia económica. ¿Eso no alcanzó? No, pero claro que no solamente no alcanzó, sino que además hay que ver que no se hizo en plenitud todo eso ahí. Ajá. Por otro lado, ahora están hablando también de lo mismo, que el fondo autorizó 30.000 millones, sí, para la presión social. Sí. Nosotros no queremos ninguna limosna del fondo monetario. Lo que queremos es que se abran las fábricas, están cerrando por decisión y los ajustes del fondo y de Mauricio Macri. Uh-huh. Y ahí, bueno, si levantamos la industria, pienso que podemos levantar el país. Pero no podemos quedar anclados en deudas ilegítimas y fraudulentas, ¿no es cierto? Que, bueno, se hablan de la herencia recibida, pero acá la herencia que van a dejar estos tipos acá va a ser la cadena perpetua, me parece, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ese es el tema. Uh-huh. Y bueno, seguiremos en la calle. Pues. Uh-huh. Que tenemos que llegar a las elecciones... haciendo que ¿y usted realmente... el camino no sea una alfombra roja, una alfombrita, Luciano, donde puedan confluir, sí, todo aquello que le prometen cosas a la gente y después se le hacen un corte de manga. Uh-huh. Tenemos que hacer que el camino a las elecciones sea un camino donde esté plagado, mejor dicho, de luchas y reclamos de la gente, cosas que todo el mundo que se presente en las elecciones que diga que va a ser frente a la necesidad del pueblo. Uh-huh. Luciano, vos hablabas un poco de la unidad del espanto, ¿no? Decías en un momento que los unía el espanto contra Macri. Bueno, vos no sé qué edad tenés, pero nosotros hemos pasado... muchos años. ¿Eh? Tengo mucho. Bueno, yo también. Hemos pasado, mucha de esa gente que hoy se une en el espanto contra Macri gobernó y realmente fue un fracaso total, ¿no? Porque hay gente que está unida en el espanto que fue menemista, que fue ibarrista, que fue cristinista. ¿Se puede confiar en esa, hacer una alianza? Hablo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco, ¿no? Con esa gente que también ha participado de los negocios. Bueno, la ciudad de Buenos Aires... en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, hasta hace 3 años, hasta el 17, hasta el año pasado, no tenía mayoría la legislatura, y sin embargo, todos los negocios que se hicieron, siempre hubo alguien de la oposición que los avalaba para que claro, pudieran votarlo. Supuesto. ¿Se puede unirse con esa gente? Te consulto, ¿no? Mira, ¿la unidad no te voy del a decir... espanto sirve para algo? No, sirve al menos para... cerrar el paso al Fondo Monetario y a Macri. Uh-huh. De todas maneras, toda unidad implica un tiro y afloje, uh-huh, implica tragarse unos cuantos sapos, uh-huh, no tragarse un mamut. Inclusive, en mi opinión personal, que si tenemos que tragarnos un yacaré, lo tenemos que hacer, pero bueno, ¿qué puede pasar? Que claro, después... ya nos tragamos tantos sapos que uno más. No, está bien, pero yo quiero contestarte eso. Sí. Aparece alguien que después se transforma en Drácula, así como nosotros estuvimos peleando y le arrancamos la emergencia social y le arrancaremos los colmillos para que no nos chupen la sangre. Ah. La garantía de que puedan seguir avanzando la necesidad del pueblo y ser satisfecha es que el pueblo esté en la calle, ya sea con el gobierno mejor que tengamos o menos peor que tengamos, o peor. Uh-huh. Pero lo único que queda el camino es que la gente... está en la calle peleándola, uh-huh, en la fábrica también peleándola, en el campo peleándola, en las universidades peleándola. Uh-huh. Es eso. Está muy claro, Luciano. Yo te agradezco mucho por esta comunicación. Bueno, vos no estuviste en las reuniones, pero lo que me pudieron informar, recién me mandaban acá, que el Ministerio de Desarrollo Social, que Carolina Stanley, dijo que el jueves que viene los va a recibir. Y va a haber una mesa de negociación por los 5 puntos que vos recién acabas de decir, así que parece que eso viene por ahí. Estuve tratando de comunicarme con uno de los compañeros que está en las negociaciones. Uh-huh. Que es parte de la lucha, las negociaciones. Sí. Y ya permanentemente ocupado, suponía que estaba en el ministerio. Uh-huh. Bueno, ¿tiene alguna novedad? En todo caso, si querés me llamás y yo te digo. Está claro. Te agradezco mucho. Gracias, Luciano. Muy amable. Bueno, el programa se llama... Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Mi nombre Aires, es Roberto Ruiz. Sí, te mando bueno, un abrazo. Bueno, chao, gracias. Chao. Lo acabamos de escuchar a Luciano Narduli, es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, además un dirigente de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la zona sur, y lo escucharon, un hombre con experiencia, y bueno, él contaba de lo que fue la movilización de hoy, pero más allá de eso, también esto que ya está puesto en el candelero, que es que se vienen las elecciones. Entonces también habló sobre las propuestas, me dejó pensando eso de tragarse un yacaré, ya no un sapo. Pero bueno, habrá que ver. Muchos dicen esto, que hay que tragarse sapo. Yo creo que algo de lo que nos pasa a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y en general a todos los argentinos, que estamos mal por todos los sapos que nos hemos tragado. Bueno, te cuento, antes de ir a un tema musical, que te podés comunicar con nosotros en @loslocoslatribu, que también te podés comunicar en loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, en los teléfonos 4864-0489, 4866-1095, en Facebook, en Los Locos de Buenos Aires, ahí podés dejar el mensaje que quieras. Así que tenés todas estas formas, lo que quieras decir, acá tenés el micrófono, nos avisás y lo decís. Vamos que también con Laura y Fernando vinieron a presentar un disco, pero tuvieron un problema de horario cuando vinieron, llegaron tarde y nosotros ya estábamos terminando el programa, pero bueno, nos alcanzaron su música y nosotros queremos que vos escuches, que escuches a toda esta gente que hace un esfuerzo, que actúa en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y por fuera de la ciudad también, y que hacen cosas como esta que vas a escuchar. Tonada del Viejo Amor, Laura y Fernando. Más pollo. Aires, una forma diferente de perder la razón. Hace un ratito nomás, el ex jefe de gabinete y ex ministro de justicia del gobierno anterior, Aníbal Fernández, fue condenado a indemnizar con 50.000 pesos a José María Escobar, un dirigente del Partido Obrero, por haberlo acusado falsamente en una conferencia de prensa de ser el responsable de un sabotaje en 2008 en la línea Sarmiento de Trenes. ¿Se acuerdan? Nosotros, bueno, estábamos acá y me acuerdo que seguimos este caso, que era ocurrían cosas en el Sarmiento. La gente se recalentaba porque estaban hechos mierda todas las máquinas, los vagones, todos, y estaban juntando con pala entre el gobierno, la corrupción del gobierno y las concesionarias que tenía, entre ellas los hermanos Sirigliano, lo que después causó la muerte, recordamos, y la masacre de 11. Bueno, y lo que hacía Aníbal Fernández, acusaba al Partido Obrero, a Pino Solanas, me acuerdo que acá lo charlamos con el Pollo Sobrero en su momento, que lo acusó a Pino Solanas porque estaba por sacar una película del Tren Sarmiento. Bueno, quiso arreglar en ese momento cuando lo llevó a juicio José María Escobar, este dirigente del Partido Obrero, quiso arreglar con 30.000 pesos, no aceptó, siguió el juicio. Bueno, no es grande la cifra de la indemnización, porque en realidad 50.000 pesos no es nada, tendrían que a mi juicio meterlo preso, porque con eso lo que se hizo fue tapar el desastre que eran los ferrocarriles en ese momento. Así que dice la jueza Alicia Pérez, invoca un hecho que tiene la carga personal de demostrarlo, obligación que pesa sobre el que afirma, y que la mencionada carga es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que debe demostrar pierde el pleito. Es decir, no pudo demostrar para nada que el responsable de lo que había pasado en ese momento en Castelar, el hecho que generó la causa judicial, ocurrió el 4 de septiembre de 2008. Esa mañana un tren descarriló en la estación Castelar y desde la formación bajaron pasajeros y comenzaron a atacarla. Hubo disturbios, ¿no? La gente estaba muy caliente en esa época con todo lo que estaba pasando. Lo mismo ocurrió poco después en la estación Merlo. Por la tarde, y escuchen esto, por la tarde en Casa Rosada, Aníbal Fernández, junto con el fiscal Carlos Stornelli, lo conocen, ¿no? Lo conocen. Entonces, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, lo conocen a Stornelli, porque vieron que hay cosas que están en la grieta, que uno dice, no, porque Stornelli, bueno, Stornelli es un hombre del establishment, del peronismo, ¿no? Ha estado con todos. Y hoy está trabajando con Bonadío, que también viene del peronismo, más allá de que algunas causas parecería que las lleva bien. Él estuvo con el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, porque ahí se habían producido los hechos, dieron una conferencia de prensa y mostraron fotos de lo ocurrido, denunciaron un sabotaje del Partido Obrero. Y lo que dijeron es, el que dirigió toda la operación es un militante del Partido Obrero que se llama José María Escobar, que es preceptor de una escuela, que debería haber estado trabajando en ese momento. Hubo una conferencia de prensa, así que hoy perdió el juicio. No había sido Escobar, aparte todos sabíamos que no había sido Escobar, toda la gente de bien sabía que no había sido Escobar. Solo acusaban a Escobar, los que tenían intereses y tenían que defender sus intereses, sobre todo lo que estaban robando en ese momento en los ferrocarriles. Así que bueno, Escobar le había hecho una causa por daño moral, le pidió 1.500.000 pesos, pero bueno, lo que el fallo de la jueza Pérez dice que hay una causa penal que está en imputadas varias personas de lo que pasó en ese momento, pero justamente no está el actor Escobar, así que lo que pasó y las personas que están imputadas en ese momento, porque fue algunos vivillos, aprovecharon y fueron detenidos por robo de monedas en las máquinas expendedoras de pago, que luego fueron sobreseídos, fueron liberados y en algunos casos algunos sobreseídos. Así que bueno, esto es bueno, el partido, estamos viendo que acá nosotros nos llegó primero la noticia, ahora nos llega también del Partido Obrero, que habla de esto y de lo que pasaba en ese momento, siguió pasando con este gobierno, lo que tiene que ver con coimas y con todo ese tipo de cosas, y ahí Pitrola compara lo que pasaba en estos hechos de corrupción que eran tapados por Aníbal Fernández y en este caso por Stornelli y por otra gente que hoy siguen existiendo, y para muestra da lo que pasa con la compañía Odebrecht. Vamos a un corte. Que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Sole Vázquez, la operación técnica. Estoy medio podrido de mis colegas que miden cada cosa con una vara diferente, ¿viste? Viste que aparecieron unas escuchas, unas barbaridades de unas escuchas de la mujer de Devido y Moreno, en donde dice que no tienen que cantar los compañeros. Bueno, unas barbaridades, demuestran lo que son... pero hay todo un sector que dice, pero son escuchas, en este caso parece que legales, por lo menos los datos que yo tengo legales, pero no está bien escuchar a la gente, evidentemente a veces la justicia tiene que escuchar a la gente, a mí no me gusta que se escuche a la gente, sobre todo aquellos que sabemos que nos han escuchado y no por tener algunos problemas y tener problemas con la justicia, pero... lo mismo que te dicen que no está bien eso, te dicen, pero está bien las denuncias que hizo Berbisky, que eran también escuchas de un empresario, eran escuchas también. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. Es como con la justicia. La justicia es un desastre, toda la justicia. Pero no está bien cuando me falla a favor de mío, qué buena que la justicia, y está mal cuando falla en contra. Qué mala que es la justicia. La justicia es un desastre. A veces sale algún fallo que uno dice, bueno, qué buen fallo, qué sé yo. Cuando sale algún fallo con tipos que han sido partícipes de la masacre, que, por ejemplo, de Once, y sale el fallo contra Jaime, el fallo contra Devido, uno dice, qué buen fallo, ¿no? Y qué sé yo, cuando detienen a este... el personaje de los servicios de inteligencia, D'Alessio, que lo hace el juez Ramón Padilla, y uno dice, y también, que lo detenga. Y ahí también Si lo detienen a D'Alessio, está bien detenido, dicen uno. Ahora, si la detienen a Milagro Sala, está mal detenido. No, lamentablemente, en la Argentina, la prisión preventiva, el 60% de los presos, el 60% de los presos está en prisión preventiva. El 60% de los presos. Es decir, está encausado. Lamentablemente es así. A veces dicen que es porque corre algún riesgo y a veces no tiene nada que ver porque no corre ningún riesgo, pero lo detiene. Todo depende del juez, de la Cámara. Así que, como tendría que estar preso, qué sé yo, la expresidenta que tiene 6 procesamientos con prisión preventiva, si no tuviera fueros, estaría presa. Y bueno, es así. Así que es así. Y está el pobre pibe que choreó una torta y está en prisión preventiva hasta que salga el juicio, y después por ahí sale el juicio y le dan un año por haberse choreado una torta, y resulta que se comió varios de prisión preventiva. Así que la vara igual para todos. Si van en prisión preventiva un pibe que se choreó una torta, que vaya en prisión preventiva todos estos delincuentes que han robado cantidad de millones y millones de dólares. Y hablo de todos, sean del partido que sean, que vayan todos en cana, sean del partido que sean, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo va? Bien, pero siempre, viste, porque me escuchás a un periodista, porque la prisión preventiva, contra este está bien, contra este está mal, contra este... No, loco, bueno, hasta que no se depure la justicia. Uno ve algunas cosas que también lo entusiasman de la justicia. Ayer cuando la corte decide ponerle más guita a Ramos Padilla para que investigue, siendo que el gobierno presentó un recurso para bajarlo en el Consejo de la... para que se reúna el Consejo de la Magistratura y que lo echen a Ramos Padilla. Sí, la Corte lo que hace es avalarlo a Ramos Padilla, me parece bien, y me parece bien ese tipo de cosas, me parecen bien, Bueno, eso por un lado. Y después te cuento algo, Camilo, antes de que vayas a la columna. Sí. Y esto también me vuelvo a ver loco, porque ya no sé, viste, la economía de la Argentina es un desastre, ¿no? Es un desastre total. La ciudad de Buenos Aires, sí, según un informe de The Economist, un diario prestigioso, es una de las 10 ciudades más baratas del mundo. ¿Cómo? Para mí es la ciudad más cara del mundo, porque sí, voy cada vez que voy a Coto, viste que me dan ganas, vos me conoces, me ves llegando a Coto, me dan ganas de tirarme por el balcón, y siempre vengo, esto aumentó el 5, aumentó el 10 en una semana. Bueno. Pero claro, porque lo miden por dólar. Claro. Lo miden por dólar, y bueno, antes estaba en el puesto 60 y pico, ahora está en el puesto 8. Buenos Aires, de las más baratas, sobre 133 ciudades. Mira, te digo, la ciudad más barata del mundo, después anda a conseguir algo ahí, pero la más barata es Caracas. Le iba a tirar, tiro al pichón y iba a decir Caracas. Claro, sí, Caracas. Después, bueno, claro, todo te sale gratis, el problema es conseguirlo. Pero bueno, la segunda es la fruta, la de Siria, Damasco. Ajá. No, te digo de paso para... Pensé que habíamos pasado a productos más baratos. Si vas a hacer un tour, te voy dando donde vas a gastar poca guita, en dólares. Estoy anotando, sí. La tercera es Tashkent, de Uzbekistán. Sí. Uzbekistán. Así que te vas a Tashkent, por 30 lucas conseguís un pasaje y ahí vivís regalado. Tashkent. La cuarta es Almaty. Sí. En Kazajistán. Estas son las ex Unión Soviética. Todo baratieri ahí. Vamos. Ahí se ve que cuando cayó el socialismo real, algunos se quedaron, se socializaron, no hicieron mafias como hicieron en el resto, que algunos que habían sido comunistas se quedaron con la empresa de gas, con la empresa de claro, con todo. En esto parece que socializaron un poco, entonces todo es muy barato. Después ya pasamos a la quinta, es Bangalore, en la India. La sexta es Karachi, Pakistán. La séptima es Lagos, Nigeria. Y la octava, Buenos Aires. Así que aunque te parezca mentira y aunque esto parece una joda, ¿no? Porque yo veo... Porque no hacen la relación salario. El tema tendría, claro, que hacer relación, obvio, sí, salario. Acá, acordate, ahora en Buenos Aires, digamos en toda la Argentina, un salario promedio está en $400. Claro. ¿Me explico? Sí, ¿no? Sí, sí. Así que por más barato que esté en dólares, para nosotros es carito. Pero se nota, vos sabés que la ciudad de Buenos Aires se recontra nota, está llena de turismo por todos lados, ¿viste? Así que se nota. Bueno, la novena es Chennai en la India y la décima es Nueva Delhi en la isla, en la India, así que ahí te pasé los lugares donde todo está más barato. Camilo, me encantaría saber quién escribió esta investigación de Economist. ¿De dónde es este de Economist? Estados Unidos. Es de Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Me encantaría saber porque me da que... Porque aparte lo compara, la ciudad base contra la cual se hacen las comparaciones es contra Nueva York. ¿Entendés? Claro. Es decir, y a partir de ahí hacen las comparaciones. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires antes estaba en el puesto 65, por ahí. Claro. ¿De qué nos quejamos entonces? ¿Te das cuenta? Sí, faltaría que tripliquen los salarios y que las cosas queden a este valor. Y entonces por ahí estaríamos un poco mejor. Camilo, el micrófono, ¿qué nos traes hoy? Tráeme algo para disfrutar. Vos viste que... Sí, hay sí, mucha sí. Palia. Dos pequeñitas recomendaciones, una invitación, va a ser la primera porque es medio último momento. El día de mañana se va a estar proyectando en Junín 1930 en el Centro Cultural Recoleta los cortos ganadores del Festival de la Mujer y el Cine. Así que mañana a las 8 de la noche los invito a que vayan, van a ver cosas muy lindas, muy interesantes. Entrada libre y gratuita, las empiezan a retirar en la boletería del mismo Centro Cultural a partir de las 19 horas, una hora antes de que empiecen a proyectar los cortos ganadores. Repito, mañana, Junín 1930, el Centro Cultural Recoleta, a las 8 de la noche, los cortos seleccionados, los cortos ganadores del Festival de Cine de la Mujer y el Cine. Esa es la primera recomendación. La segunda es un estreno comercial. Si te parece, vamos un tema, escuchamos algo y después hablamos, porque vamos a hablar un poquito del poder de información también del cine a través de una película y usar un poquito también de excusa justamente el retiro de un gran actor, de un actor con mucha trayectoria, para hablar un poquito de eso. Dale, antes, repetime porque no estaba un poco desatento. Sí. Es en el Centro Cultural Recoleta. Centro Cultural Recoleta, que se encuentra en Junín 1930, pegado al cementerio. A partir de las 19 horas de mañana, retira las entradas, que son libres y gratuitas. A las 8 se empiezan a proyectar todos los cortos ganadores del Festival del Cine y la Mujer. Bueno, dale. Casi despectivamente. porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, no lo sabe y no lo siente. Y así nos vamos conociendo, cara a cara, señorita, como siempre caminando, paso a paso, compañeros sin glorias mediáticas, lona de plástico, rockerito de televisión. Meta la segunda, compadre. Ay, qué lindo que se pone cuando el parque se hace pista. Ay, callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, pobre del que no lo siente. Y así nos vamos conociendo, cara a cara, señorita, como siempre caminando, paso a paso, compañeros sin glorias mediáticas, lunas de plástico, rockerito de televisión. Ustedes ahí, nosotros cantando, mientras la chata nos llega. Los locos de Buenos Aires. Veinticinco años sobreviviendo. Estaba pensando, tenemos que modificar las cortinas. 25, ya vamos, llevamos 29, se nos fueron 4 años. Bueno, pero representamos menos por eso. Claro, sí, te, ya estamos. Representamos menos, bueno, por eso. Una cosa que medio machista por ahí, que las mujeres tienen 3 edades: la que dicen, la que representan y la que tienen. Mm. No es machista, ¿no? Ah, está bueno. No, digo, viste que hay que cuidarse. Bueno, abriste el paraguas por las dudas. Sí, por las dudas, viste, a ver, que en cualquier momento después te ponen que sos misógino y no te escucha más nadie. Bueno, agrego dos cosas y seguís con el tema de la película que dejaste pendiente. El 23 de marzo a las 19:30, la Compañía Nacional de Danzas Contemporáneas va a estar en el anfiteatro del Parque Centenario. ¿Qué es el 23 de marzo? 23 de marzo es sábado, es este sábado. Este sábado, bueno, ahí podés ir, es libre y gratuita. El 28 y el 29, también en el Parque Centenario, en el anfiteatro, el Ballet Folclórico Nacional a las 19 horas. También vas un rato antes a sacar las entradas. Y después entra a la usina del arte, que hay cantidad de cosas. Por ejemplo, mañana jueves 21 de marzo a las 20 horas en la usina del arte está Soy Rada y de Colibriquis. Radagast, sí. ¿Ok? Así que te damos. Hay cantidad de cosas gratis para hacer en la ciudad de Buenos Aires. Y después, como es barata, te vas a tomar un café barato por ahí. Claro. Claro, al haber subido tanto el dólar, ¿viste? Te vas ahí a las cadenas por un dólar 20, te tomás un café con dos medialunas. ¡Qué barato! Y Claro. Mamita. ¿No? Sí, no, sí, es verdad. Datos. Sí, información. O te vas a la otra cadena y también, más o menos, $1.20, $1.10. Estamos hablando de cadenas de... De esas de comidas rápidas. Ah, que también yo voy te dan a una. La... Ah, sí. Yo voy a una que te lees todos los diarios. Ah, sí, bueno, la mayoría te pone los diarios ahí. Claro. Sí. Y hay que llegar a determinada hora igual, hay que ir tempranito a la mañana, porque ya para el mediodía me parece que algunos se los llevan. Con lo que día, sale también. El otro día estaba viendo como un supervisor ahí le decía a un tipo, aparte fue, lo agarró y lo puso en un bolsito. Decía, déjelo porque no pasa nada. Claro. Es más, se los terminan afanando todos. Yo voy a una cadena a veces que... Sí. Entregan 20 y pico diarios y, no queda ni uno. Y vas cuando al mediodía no queda ninguno, se lo chorearon todo. Espera, pero viste que alguien lo agarre, viste que alguien... Vi cantidad de gente que lo agarra, después veo los que lo desarman, los que sacan las notas, los que hacen política, viste, con los diarios que ponen, qué sé yo, fuera gato cosas. Y te escriben ahí, fuera gato, no me alcanza para el desayuno acá, qué sé yo, ponen eso y con eso dicen que juntan votos. Hay una organización, esto que estoy diciendo es en serio. Claro, hay una organización de gente que manipula diarios en sería locales de comida rápida. Sí, putean, primero putean porque dicen, acá tienen nada más que Clarín y La Nación y no tienen página 12, ahí putean, ¿viste? Claro. Y después lo intervienen. Y una vez yo leí un manual de actividades políticas de una organización, no le voy a decir cuál es, pero todos saben cuál es, que decía eso, que había que ir a los lugares donde hay diario, poner y señalar las notas y poner esto es mentira. Y a veces uno ve eso, es muy poco, porque les queda la militancia de toda la gente que han... Que ha currado en el Estado, pero bueno, se van ahí, están ahí, se toman un café y bueno, te dejo, seguí con lo tuyo. Bueno, hablábamos de la despedida de un actor de una trayectoria bastante grande, ya tiene sus años, estamos hablando de Robert Redford. Mañana se va a estrenar la última película en la cual trabajó, en la cual actuó, la cual protagonizó, y bueno, a partir de ahora será... Se dedicará a producir o, no sé, a vivir de la jubilación, de la mínima tal vez. ¿Conocemos a Robert Redford? ¿Hacemos una introducción? Sí, ¿Hacemos una breve introducción? Lo he visto. Tiene varias películas. África, una de las que más me gustó. África Mía, tiene 84 años, trabajó, bueno, en África Mía con Meryl Streep, creo que tal vez el papel que lo catapultó en su momento, Butch Cassidy and the Sundance Kid, sí. Por ese papel inclusive que con fue tan icónico, con Paul Newman, exactamente, pedazo de película, hermoso western. A partir de esa película, bueno, inclusive él termina fundando uno de los festivales de cine independiente más conocidos a nivel mundial, el Festival de Sundance. Sí. Él lo fundó, él es el, digamos, el director, es el que siempre estuvo ahí metiendo la manito y teniendo siguiendo de cerca el cine independiente, sobre todo el norteamericano, pero bueno, para ver cómo avanza. Bueno, mañana se estrena acá en Argentina, en las salas comerciales, en todo el circuito comercial, su última película, su último protagónico. Bueno, acá tenemos, mirá, El Golpe. Con Paul Newman, claro. Exactamente, así que... ¿El Butch Cassidy era con Paul Newman también o no? El Golpe era con Paul. El Golpe era con Paul Newman. Butch Cassidy estoy teniendo una pequeña duda en este momento, pero me suena que era Paul Newman también. Me suena que era Paul Newman, pero bueno. Sí, también sí, era Paul con Paul Newman. Newman. Mira, me hiciste dudar. Bueno, me hiciste sí, dudar. Yo dudé también. No, bueno, El Golpe también, pero bueno. Se retira. A partir de mañana van a poder ver su última película, Un ladrón con estilo, que tiene un nombre bastante particular, ya que bueno, no tiene nada que ver con The Old Man and the Gun, que es su título original, que sería más o menos El viejo y la pistola, ¿no? Pero podría malinterpretarse también el título y sería es bastante feo también, digamos. Pero bueno, una trayectoria bastante larga. muy, muy interesante, un laburo bueno. En su momento fue un tipo también muy codiciado, ¿no? Yo siempre lo vi de joven, lo vi muy parecido inclusive a ¿cómo se llama este muchacho? Que ahora también está bastante grande, a Brad Pitt. Uh-huh. No sé, como ese modelo rubio que salió de Hollywood y que era, bueno, codiciado tanto por mujeres y hombres, me imagino, alrededor del mundo. Pero bueno, nos metemos de lleno en la película Un ladrón con estilo, que cuenta la historia de Forrest Tucker, que fue un ladrón en los años 80 y, bueno, a través de básicamente toda su vida, que se hizo muy famoso mediáticamente en Estados Unidos porque era el ladrón amable. Era un ladrón, digamos, caballero, podríamos decir, de muy buenos modales, que iba a banco, se presentaba, sacaba su pistola, jamás la disparó y siempre robaba, siempre cometía los crímenes con una sonrisa de oreja a oreja, siempre disfrutando el cometer esos crímenes. Bueno, yo no tenía la menor idea de la existencia de este personaje, así que la película un poco me llevó a investigar la historia de este particular ladrón. Y bueno, es muy es muy interesante. Si les interesa antes de ver la película, yo se los recomiendo que después, para que se sorprendan con algunos datos. Pero bueno, Forrest Tucker fue este ladrón. Y nada, de acá un poco lo que decía antes, el poder del cine como el poder de la información del cine, de conocer algo nuevo, ¿no? Un ladrón que fue recontra conocido en Estados Unidos, que se ve que en su momento acaparó todas las pantallas de la televisión, todas las radios y demás. Y bueno, acá de este lado del país, por lo menos yo no tenía, de este lado del mundo no tenía la menor idea de su existencia. Y bueno, terminaron haciendo una película. Es El retiro de Robert Redford. Aparentemente él eligió con el dedo el papel, se enteró que estaban haciendo por él la película, dijo, perfecto, necesitas que te consigan la guita. Bueno, pum, él la produce, él la protagoniza y es su retiro. Fue nominado al Globo de Oro como mejor actor en drama, lo cual es... en drama, lo cual es extraño. Pero la verdad que la película es muy interesante, logra captar desde lo estético, desde el ruido de la imagen, lo que son los años 80, después todo lo que es maquillaje, caracterizaciones, mismo peinados y demás, todo es lo que se espera de una película que esté retratando el pasado. Y se van a encontrar con un personaje muy particular, con un protagonista muy, muy particular, con un papel de Redford que le queda como anillo al dedo para la edad que tiene y para la trayectoria, ¿no? Es una muy linda despedida, ya que digamos que uno de los mayores atractivos de la película es el encanto que tiene, es el carisma de él como actor, del carisma de su presencia física y lo bien que le quedan, digamos, esos sacos azules que usa. Esta es la recomendación para que vayan al cine esta semana, por las semanas que esté la película, Un ladrón con estilo. La despedida de Robert Redford. Acá estamos revisando, estamos viendo... Sí, yo no me acuerdo... Yo en película me acuerdo de Habana, varias películas. Dos hombres y un destino, también con Paul Newman. Vi cantidad de películas. Claro. Lo que no me acuerdo, ¿en qué series trabajaba? En alguna serie. Claro, nunca, de eso no me acuerdo. De las películas, pero en series no me acuerdo. ¿Vos sabés de algo? Pero tenés la idea de haber visto en algún momento, haberlo visto me en la tele. Me parece que sí, que estaba en alguna serie, pero no recuerdo. Lo recuerdo de las películas, ¿no? Cantidad de películas que hizo. Claro. Pero no lo recuerdo de series, pero sé que trabajaba en alguna serie, por lo menos. Puede ser, era joven. Yo particularmente no recuerdo ninguna, no he visto ninguna, por lo menos. Fue no ahí vi como ninguna, coprotagonista. Bueno, puede ser, por algún secundario. No, yo lo que más lo recuerdo es de. Ahí dijiste el nombre en castellano: Dos hombres y un destino, Butch Cassidy and the Sundance Kid. El golpe, sí. El golpe también. Habana, yo me acuerdo, y África Mía también, que esas. Claro, todos los hombres del presidente. También, con Dustin Hoffman. Sí. Bueno, todas estas películas estamos nombrando básicamente una o dos por década. También. Claro, el Gran Gatsby, me acuerdo, en los 70, el Gran Gatsby. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ahí ya tenemos varias películas, todas películas que trascendieron en el tiempo. Así que Se está retirando un tipo bastante grosso, ¿no? Que tiene una trayectoria muy interesante, así que nos podríamos poner a hacer un repaso también, ver algunas de estas películas, pero disfrutarlo por última vez en el cine con un ladrón con bueno, estilo. Yo quiero recordar algo de Robert Redford también, que es un militante ecologista. Sí, ¿no? Sí, también. Así que es importante su que ha utilizado en buena manera, ¿no? Y bien su trayectoria para poder llevar un mensaje en contra de la destrucción del medio ambiente, ¿no? Y de lo que está pasando en el mundo. Así que bueno, la vemos. ¿Se estrena, me dijiste? Se estrena mañana. ¿Mañana? Un ladrón con estilo, sí. Ah, bueno, la voy a ver, espero... En otro momento también hablaremos del director de la película, también, que viene del cine independiente norteamericano, que tiene algunos proyectos interesantes, pero ahora nos concentramos en Robert Redford, que claro, es el mayor atractivo de esta película, así que... Otra que fue que tuvo mucha trascendencia, que también la vi, es $1,000,000, la con Demi Moore, ¿no? Propuesta Indecente. Propuesta Indecente. Proposal, sí, que le, sí, que One con Woody Harrelson, Robert Redford y Demi Moore. Claro, que él es un millonario y le ofrece $1,000,000 para estar con... al marido de Demi Moore para estar con Demi Moore un fin de semana. Sí, sí. Sí. Está muy buena película también. Bueno, gracias, Camilo. Nos fuimos, disculpas que nos pasamos la tanda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte. suerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiendo algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Ahí nuestro oyente Horacio Ducateu nos recomienda The Way We Were, una película con Robert Redford y Barbara Streisand. Nuestros años felices. Así que bueno, gracias por la recomendación. Esta creo que también la vimos. Hoy andamos con Robert Redford y todo eso. Bueno, cambiamos de tema. La semana pasada, trabajadores del Hospital de Niños el Hospital Gutiérrez, denunciaron, entre otras cosas, bajos salarios, grave situación de infraestructura y comida contaminada, ¿no? Han llegado acá algunos videos de la comida del hospital con gusanos, bueno, una barbaridad. Por este tema estamos comunicados con Laura Yargrosky, secretaria gremial de los médicos municipales. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarnos. No, gracias a vos por atendernos, porque sabemos que estás muy ocupada, que, que le tenés que restar horas a tu trabajo, minutos, sí, a tu trabajo, y eso te lo tenemos que agradecer. Gracias. Contanos qué está pasando en el Hospital Gutiérrez y cuál ha sido la respuesta hasta ahora de las autoridades. Mira, la situación en el hospital es muy delicada por varios aspectos. Sí. Por un lado, desde el punto de vista salarial, hubo una situación de que hasta el primero de marzo hubo 180 compañeros profesionales de guardia que tenían guardias adeudadas, cada uno muchas guardias. Uh-huh. Eran aproximadamente 900 guardias, pongámosle, uh-huh, entre todos. Y esto fue un problema que se suscitó a partir de la implementación por parte del gobierno de la ciudad de la planilla electrónica para firmar el presentismo en las guardias. Uh-huh. Esa situación, si bien en gran parte se resolvió, porque sí, bueno, presionamos de todas las vías posibles, el primero de marzo, los compañeros que cobraron casi todos las guardias adeudadas, las cobraron el primero de marzo guardias adeudadas de julio a enero, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto que al valor que tenían en ese momento, con el deterioro que hay del dinero, y sin el último aumento de la paritaria del 2018 de noviembre. Uh-huh. Por otro lado, del punto de vista salarial, dejando sí, de lado lo de los compañeros de guardia, en este momento los residentes de primer año, que trabajan 90 horas semanales, están ganando 29.000 pesos de bolsillo. Sí. Los enfermeros con título, o sea, una enfermera con título de licenciada, aparte de la barbaridad de que no esté en la carrera profesional, una de las barbaridades por las que no está es por la diferencia salarial, sí, está ganando 26.000 pesos. Sí. Y un profesional de planta, de la categoría más baja siempre, está ganando 36.000 pesos de bolsillo, con residencia completa, bla, bla, bla, bla. Sí, sueldos que están muy cercanos a la canasta básica. Sí, estamos muy cercanos, porque según los datos del propio gobierno, sí, de, ya no me acuerdo qué Secretaría de Estadística y no sé qué, sí, que lo leía en La Nación, sí, la canasta básica de CABA es de 26.000 pesos. Claro. Lo cual es una barbaridad, sí. Sí, te dejo este último detalle. Sí. Los módulos de enfermería de 6 horas, que en realidad se llaman hace muchos años, antes de este gobierno, sí, módulos para no llamarlos horas extras, sí, están 250 pesos las 6 horas. Entonces, la dirección y el departamento de enfermería de mi hospital, y supongo que de todos, autoriza a pasar 2 módulos, para que las 6 horas de módulo de enfermería sean 500 pesos y no 250. Uh-huh. Claro. Eso desde el punto de vista salarial. Sí, sí. Desde el punto de vista de infraestructura hay una situación de gran deterioro, sí, sobre todo de algunas partes del hospital. Un pabellón que se llama Pabellón Gómez es un pabellón muy antiguo que tiene un nivel de deterioro muy grande. Pasamos la ola de calor con muchas dificultades en el funcionamiento de los aires acondicionados. Uh-huh. Por otro lado, hay lo que sería la reposera, no sé cómo llamarlo, donde duerme el padre acompañante del niño o madre, sí, desde la época de Escardó, uh-huh, que se consiguió la internación conjunta. Hay muchas salas en las que esa reposera está, uh-huh, rota. Muchas salas no, algunas camas de algunas salas, me parece, uh-huh, mal. Entonces, uh-huh, ahí o sea es una internación muy cortita, o el padre se trae la reposera o está parado. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Estas reposeras se arreglan con fondos de donaciones que administra la cooperadora del hospital, aparte, o sea, no con fondos del gobierno de la ciudad. Y desde el punto de vista de la infraestructura, también hubo dificultades, sobre todo en el verano, con el tema de la falta de agua en algunas salas para que se puedan bañar las madres o padres de los pacientes internados y los pacientes internados, uh-huh, que iban a otra sala a la noche a pedir permiso a los padres de otra sala para poder bañarse y llevaban baldes de agua para bañar a sus hijos. Uh-huh. Y por último, y ya con esto termino lo de la infraestructura, sí, hay muchos ascensores permanentemente que no andan. Sí. Se arreglan, se vuelven a romper. Y, en cuanto a la comida... Sí, eso, lo de ascensores, todo eso, ¿qué tiene? ¿Mal mantenimiento? ¿No se ocupa? Mira, todo el tema del mantenimiento desde la época de Lombardo, coma de la Rúa, ¿sí? Mm. Está a cargo de una empresa que se llama... tercerizada, por supuesto, que se llama Mejores Hospitales, que nosotros, los trabajadores del hospital, les decimos Peores Hospitales. Uh-huh. No tenemos la menor idea de cómo es la concesión ni el pliego del gobierno de la ciudad con la empresa Mejores Hospitales. Sí sabemos que los trabajadores de Mejores Hospitales están precarizados espantosamente, ¿no? Uh-huh. Y que a su vez Mejores Hospitales terceriza con otras empresas, uh-huh, más precarizados todavía los trabajadores. Uh-huh. Y con respecto a la comida, también es otra de las maravillosas tercerizadas que hay hace muchos años en el hospital. En este caso, ahora, la tercerizada se llama Siderum, ¿sí? Pedimos en la última reunión de la dirección que nosotros como filial y como asociación de profesionales participamos, pedimos el pliego para saber cuánto le paga el gobierno por cada ración, sí, a la empresa, y todavía no lo obtuvimos. Y la comida es la comida que comen los trabajadores de guardia y los niños internados. Sí. En esa comida, en los últimos 6 meses, hubo 3 veces donde encontramos gusanos. Aparte, las porciones son muy chiquititas, muy chiquititas. Y aparte, cuando los residentes tienen un horario, ponele, no sé, digo por decir, de 13 a 14.30, ponele, uh-huh, tienen que pasar a buscar su comida. Muchas veces, cuando llegan a partir de las 14, la empresa les dice que ya no hay comida. Uh-huh. O sea que nosotros lo que decimos es que, en todo caso, la ración de ese residente puede estar fría. Claro. Pero no puede no estar más. No estar, claro. Uh-huh. Y ahora... Después, sí, dale, decime. Y ahora, Laura... ustedes pudieron hablar porque hicieron una movida, inclusive una radio abierta la semana, sí, pasada, sí, pudieron hablar con las autoridades. ¿Qué dice, por ejemplo, el director del hospital? Mira, la dirección del hospital en muchas de estas cosas también está preocupada, uh-huh, en muchas de estas cosas. Por ejemplo, bueno, o sea, cuando nosotros la visibilizamos, bueno, se preocupan más, pero la dirección del hospital coincide, o sea, estuvo preocupada por las guardias adeudadas, uh-huh, estuvo preocupada cuando planteamos el tema de la comida, uh-huh, te diría que más que porque la comen los trabajadores, porque la comen los pacientes, uh-huh, supuestamente ellos también le han reclamado a las autoridades, uh-huh, y han presentado estos temas. Uh-huh. Nosotros no hemos logrado hasta ahora que funcionarios del Ministerio de Salud nos reciban. Uh-huh. Y el sindicato que representa a los profesionales médicos de la salud, que es Médicos Municipales, tiene, te diría que hace, no sé, qué sé yo, 20 años, una política de complicidad absoluta con el gobierno que esté de turno. Uh-huh. Puede ir cambiando los gobiernos y siempre. Uh-huh. Con lo cual estamos... El sindicato al cual vos pertenecés, ¿no? Claro, yo pertenezco, lo que pasa que la filial del Gutiérrez, sí, hace muchos años, por suerte, la dirige un grupo al cual yo, del cual yo formo parte, que es opositor a la dirección de Médicos Municipales. Claro, claro. Por eso Médicos Municipales nos castiga con muchas cosas. Y ustedes, esto, es decir, no se lo pueden trasladar, porque de última es la dirección del sindicato al que ustedes pertenecen, ¿no? Claro, sí, y, sí, pero viste cómo es. Y no les da bola. Los sindicatos son cómplices de la política del gobierno, con lo cual tenemos que luchar contra el gobierno, en primer lugar, que es el primer responsable de todo lo que, claro, acabo de decir, y de alguna manera contra el sindicato, o por lo menos no contamos con el sindicato. Hubo muchas cosas importantes que se hicieron en el hospital, que se hacen con donaciones, no con dinero del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, hace, no me acuerdo si un mes o un mes y medio, se inauguró una sala muy importante y muy valiosa de oncología en mi hospital para adolescentes. Sí. Muy valiosa, realmente muy importante que los adolescentes tengan una sala propia, claro, aparte de la de los niños, por decirlo de alguna forma, que no son adolescentes. Uh-huh. Y esa sala se hizo con una donación de un mago inglés. Ajá. Después vino la ministra cuando se inauguró la sala. Sí. Pero el gobierno de la ciudad no puso un centavo. Claro, claro. En eso. Y eso está totalmente naturalizado en el hospital, es normal. Claro, es normal que la cooperadora se ocupe de cosas que sí, se... Sí, la cooperadora, donaciones de cuidados. Claro. La sala, por ejemplo, de rayos, sí, se inauguró el año pasado, se remodeló, mejoró bastante de lo que era antes, y fue con una donación de un, no me acuerdo si era un gimnasio o un centro de yoga. Ajá. Una donación privada. Claro. Claro. De un señor, un particular. Claro. Bueno, claro, lo que es de tener que depender de donaciones privadas, ¿no? Cuando claro, el Estado tiene que estar presente. Uh-huh. Ahora, Laura, contame cómo sigue esto, qué van a hacer ustedes. Bueno, pasó la radio abierta, pasó conferencia de prensa, toda la movida que hicieron, bocinazos, demás. Uh-huh. ¿Cómo sigue esto? Mira, una sola cosa que no te nombré, perdón, pero si no sí. Mis compañeras me matan, es que el otro tema es que tenemos un récord de lista de espera en el jardín maternal. Ajá. De 20 compañeras trabajadoras del hospital que no entraron. Bueno. Y por último, lo más probable es que en los próximos 15 días, lamentablemente todavía no tengo la fecha para decírtela ya, sí. hagamos una asamblea con los trabajadores del hospital donde decidamos cómo seguir. Está claro. La verdad que la próxima boya que tenemos, por decirlo de alguna forma, es que el lunes 25 a las 11 de la mañana en el Aula Magna, sí. hacemos, como hacemos desde hace muchos años, un acto por el 24 de marzo, ajá. Entre otras cosas, en homenaje a los 5 compañeros desaparecidos del hospital. Uh-huh. Y probablemente la otra semana hagamos una asamblea de trabajadores donde resolvamos cómo seguir, y la verdad es que uno de los temas que se está poniendo cada vez más al rojo vivo... Sí. Es el tema salarial, porque sí, estamos con la paritaria del 2018. Claro, por la pérdida que había. Fue anualizada, en el caso de los profesionales, de no más de un 20%. Claro, está muy claro. Yo, Laura, te agradezco mucho por habernos atendido. Muchísimas gracias a vos. Y vamos a seguir este tema. Muy amable. Muchísimas gracias. Un abrazo. Laura Jargrowski, secretaria gremial de médicos municipales del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños. Bueno, ustedes se enteraron cómo está la situación en ese hospital. Nos tenemos que ir, se nos acabó el programa. Gracias a todos, gracias Camilo, gracias Sole. Y nos reencontramos la semana que viene. Si ustedes quieren, nosotros vamos a estar acá a la misma hora. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón.